libros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Gordillo, Iván Acasta y Gustavo Gulla. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Nosotros y los Medios, aún en libertad. Estamos hasta las 3 de la tarde, saben ustedes, aquí en FM Boedo, con el señor Gustavo Bulla. ¿Cómo le va? Acá andamos, bien. ¿Iván Casas? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, mi nombre es Gustavo Gordillo. Buenas tardes, aún en libertad, Gabriel Mariotto. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Dele, dele el micrófono. Ivana, Gustavo, Gustavo. ¿Nos vas a acompañar para no, no me digas esa palabra. Nos va a tener que acompañar en, no, en la frase que... Yo me quedo con ustedes, muchachos, sin problema. Pero tratemos de no remitir a conceptos que después pueden llegar a sonar muy feos. Sí, sí, incluso después, no importa. Digamos que este es el programa número 284 de Nosotros y los Medios. La Iglesia, el arquitecto, la lagartija y Cayetano. ¿La Iglesia es el 84? La Iglesia es el 84, el arquitecto es el 84, la lagartija es el 84 y Cayetano. Cualquiera de esas cosas con las que usted sueñe, va y juega en el 84. ¿Usted sabe lo que es un arquitecto? No, cuénteme. Alguien no tan inteligente para ser ingeniero, ni tan para delicado. Ser decorador. Ni tan delicado, claro, para ser decorador. Mire usted. Por suerte el INADI está prácticamente desactivado. Desuso, porque si no, ya nos venían a detener también. Sería el programa de... ¿Cómo era el programa? ¿Café Fashion? No, no. Ya me va a salir. Bueno, Julián Mayo está haciendo las veces de operador técnico en esta emisión número 284. Nos buscan en el Twitter como arroba nilmedios, nos buscan en nuestro blog como nilmedios.blogspot.com, y si nos quieren mandar un mail, esa cosa que ya nadie usa, pueden hacerlo a nilmedios, siempre que decimos nilmedios es nylmedios@gmail.com. Arrancamos entonces este número 284 en este 9 de diciembre de 2017. Sí, decía que siguiendo con la temática, que nos busquen para escucharnos, para otra cosa mejor que no nos busquen. Sí, es me parece que es independiente de que nosotros lo pidamos. En todo caso, ¿no? Hay gente a la que buscan sin que supiera jamás que iba a ser buscada. Qué semanita estamos viendo. 9 de diciembre, rápidamente, 1966, se publica en Inglaterra el segundo álbum de la banda The Who. De Ju, que estuvo hace poco en La Plata. Ponele, sí. Digamos. En el mal llamado Estadio Único. Hay tres, pero bueno. De Ju publicaba su segundo álbum de estudio, que es A Quick One. ¿Qué, sabe qué quiere decir A Quick One? No. Mariotto sabe, ¿eh? Debe ser una frase hecha. Un rapidito. ¿Un rapidito? Un rapidito. Ah. A Quick One se llamaba ya en 1966. Ah, porque suena, literalmente sería un rápido uno, pero claro, no tiene sentido. A Quick One, la banda británica The Who. En 1976, 10 años después, un 9 de diciembre, como hoy nace el niño cantante de hijo de Luis Alberto Spinetta. Estamos hablando de Dante Spinetta. Creo que son varios los cantantes, ¿eh? De Spinetta. ¿Varones? Creo que sí. Hay no, creo que sí. Esto es radio. Acá es rigurosidad. Creo que sí, no sirve. Todos hacen música, todos deben cantar. Dice que hables en el micrófono, que si no, no sirve. Sí, Valentino Spinetta, si no me equivoco. Valentino no canta. ¿No? Digo yo. Ah, sí, bueno. Igual es, no sé el, ni quién es Valentín. El integrante de Ilia Culia, que es el más famoso. Ah, el más famoso, sí, eso sí. Dante Spinetta nacía un día como hoy, en 1976. En 1985, apenas 9 años después, se condena a Jorge Rafael Videla, a Eduardo Emilio Macera, a Roberto Eduardo Viola, a prisión por el durante el famoso juicio a las juntas, ¿eh? Aquel que, como siempre recordamos, fue fruto de dos decretos, fruto de un decreto de Raúl Alfonsín, apenas iniciado su gobierno, en dos decretos sucesivos, mandó enjuiciar a los comandantes de la dictadura militar y a los comandantes de las organizaciones guerrilleras. Como siempre decimos, adivinen ustedes cuál decreto fue primero. ¿Qué más? 1991, otro elemento importante, un 9 de diciembre como hoy, la Unión Soviética queda disuelta definitivamente. Después de haber pasado 1991, después de haber pasado unos 19 años con Lenin, unos 30 años con Stalin, después de haberse comido unos 11 con Khrushchev, creo que es el que, claro, que sí, Khrushchev. Después de Khrushchev es Brezhnev, qué grande, Mariotto, mira como el recita de memoria a los presidentes rusos. ¿Y qué más? Bueno, después de Brezhnev se arma medio un lío, cae en un parque. Tienen poco apoyo político, pero aparte se mueren a los 2 años, los dos que le siguen, hasta que agarra la mano Gorbachev, que viene a ser el renovador, hasta que en 1991 le dan un golpe de Estado, porque el tipo había más o menos venía testeando en la Unión Soviética como venía la mano, y había muchas de las repúblicas que la integraban que estaban medio fula con el asunto, que no tenían manera de contenerlos, etcétera, etcétera, etcétera. Hace un plan donde liberaliza un poco la cuestión, y allí es donde hay un golpe de Estado en 1991 que es abortado, pero a partir del cual se disuelve finalmente la Unión Soviética, aquella que había nacido allá por 1917 aproximadamente. Ahí empezaron, pero se agravaron todos nuestros problemas, se podría decir. Cuando se cayó la Unión Soviética, el mundo empezó a ser De un solo color. Sí. Dice que no se escucha nada lo que vos decís, Ivana. Decilo más fuerte, de nuevo. No, eso, que a partir de ese momento es como que el mundo empezó a tener más problemas, a partir de un solo signo, ¿no? ¿Usted empezó a tener más problemas, Mariotto, a partir de 1991? Yo problema desde hace muchos años. Y creo, como viene la cosa, que no voy a dejar de tener. ¿Es una manera de sentirse joven? No, porque los problemas que ya tengo están en el haber. La cuestión, lo grave, es que no hay horizonte para que venga la calma. Sí, ¿no? Entonces, ya vivir con los problemas se hace casi cotidiano. Así estamos. En esta semanita donde se decretó la prisión y se intentó el desafuero de la expresidenta Cristina Fernández, donde fue preso Zanini, donde fue preso Esteche, donde fue preso Delía, amén de los que ya estaban presos, ¿no? ¿Cómo has vivido esto, Mariotto, desde la política? Digo, no ya desde el barrio, lo personal, digo, desde la política, ¿cómo se vive esto? Bueno, se vive con mucha intensidad, pero con mucha previsibilidad. Realmente, el triunfo del gobierno de Macri, la derrota del proyecto nacional en el 15, traía consigo estas políticas, las políticas económicas trágicas que disimuló en campaña Macri, aún dando algunas señales que hacían inevitable la dirección de abismo a la que nos lleva. Uh-huh. Después rápidamente, por supuesto, tomó esas medidas de devaluación que mediáticamente se llamó salida del cepo, una prolija salida del cepo, decían los economistas. Fue una devaluación brutal, un golpe al bolsillo. después la quita de retenciones, que hizo que, por supuesto, los alimentos se fueran al desastre, el aumento de tarifas que continúa hasta hoy, que ya es un aumento indescifrable. Sí, sí. Parece, si estamos hablando de los patacones, no sabemos cuánto cero poner, quitarle a la moneda de hoy, las tarifas son una locura. La apertura de importaciones, el endeudamiento, la frutilla del postre es esta levaca al 29,5% que no tienen gollete. Mientras se implementa en todo el país una suerte de estado policial, ¿no? Digo, claro, porque para llevar adelante todas estas políticas que son primas hermanas o hermanas gemelas de Martínez de Hoz y de Cavallo, hay que hacerla con brutal represión, con gran disciplinamiento. Entonces, las detenciones, los presos sin condena, los dirigentes, los compañeros que van cayendo en prisión, arbitraria y groseramente, sirven para llevarse la marca del espectáculo mediático y para disciplinar al resto de los dirigentes gremiales, políticos, gobernadores, que entonces acompañen las políticas de este gobierno, en el caso, por ejemplo, de la ley previsional o la ley de reforma laboral. La ley previsional es una cosa infernal. Vos fíjate que son 65 mil millones de pesos que el gobierno, con la ayuda de algunos compañeros que han votado en el Senado, yo creo que se traba en diputados porque esto ya se puso blanco sobre negro. Sí, está muy podrida la cosa. Y ¿no? Está mal, esta sí, situación sí. Estaba horrible. Entonces ya me parece que en diputado empieza a crujir esa uniformidad que tenía de apoyo el gobierno con esos carpetazos y los apretes a algunos aparte gobernadores. Sería, digo, desde el llano absoluto y desde de quien mira las tapas de los diarios, sería realmente terrorífico que después de la andanada de prisiones que se mandaron la semana pasada, o sea, hace 3 días, la próxima les salga la reforma laboral, la reforma previsional. Yo creo que no, yo creo que se estanca ahí y le va a producir al gobierno un grave problema, porque cuando ellos decidieron manotear 65 mil millones de pesos de la caja de los jubilados, en una cosa que está fuera de toda lógica, humana y sensible y sin ningún criterio político, para hacer esa transferencia que vienen haciendo de recursos a los sectores. Ese manotear te referís a lo que va a dejar de pagárseles a los jubilados. Claro. Y con, no digo, no algo que agarraron para hacer otra cosa, sino una guita que se quieren ahorrar. El pacto fiscal para la provincia de Buenos Aires, con un alto porcentaje de esos 65 mil millones de pesos, y el resto de las provincias, lo manotean de la caja de los jubilados. Ahora, cuando en la época del doctor Menem se funda o se crea el fondo de... ¿Cómo estaremos que ya los 90 son la época del doctor Menem? Claro, a mí no me gusta. Siempre me refiero con... Tengo todas las diferencias con esa época, pero realmente no me gusta mancillar a los presidentes. Entonces, para mí es el doctor Menem, con el cual tengo profundas diferencias, todas las diferencias políticas y económicas. Pero para referirme con respeto, en la época del doctor Menem se funda el Fondo del Conurbano Bonaerense. Entonces, era el 10% de la recaudación del IVA que iba al Fondo del Conurbano. Eso daba 630 millones de pesos dólares. Sí, 630 sí. Millones de pesos. Se calculaba 2 millones por día, más o menos. 2 millones por día era el cálculo redondo que se hacía. ¿Qué hicieron los gobernadores en el CFI? Decir, bueno, 630, le ponemos... ¿Qué es el CFI? El Consejo Federal de Inversión. Consejo Federal de Inversión, donde están todos los representantes de las provincias, los gobernadores. Sí. ¿Qué hicieron en el CFI? Dijeron, bueno, 630, le ponemos ese techo. El resto de lo que recaude, si excede la recaudación el 10%, 630 millones de pesos, lo repartimos entre las provincias. Listo, pum, se firmó así, fueron 630 millones de pesos. Durante todo el gobierno del doctor Menem, durante el gobierno de la Rúa y durante el gobierno de Duhalde. Viene la devaluación. Claro. siguen los 630 millones de pesos. Pero ya no alcanza ni para cucharitas. Claro, pero subía el IVA y eso, ese 10% claro, excedía. Y ese 10% se empezó a repartir entre las provincias. La claro, provincia de Buenos Aires quedó clavada en los 630 millones de pesos. Claro. Viene el gobierno de Néstor Kirchner y el gobierno de Cristina. Siguió clavado en 630 millones de pesos. Pero el 10% del IVA siguió repartiéndose entre las provincias. ¿Esto se reparte de manera automática? Automática. Uh-huh. Ahora, los 65 mil millones de pesos que le están manoteando la caja de los jubilados son ese excedente entre los 630 millones de pesos y ese 10% del IVA. Ah, mira. Entonces, por eso el pacto fiscal y por eso los gobernadores miran para otro lado y le hacen levantar a sus senadores la mano, salvo San Luis, con rosa excepción, con sí, un gran sí, discurso de Alberto Rodríguez A y de Adolfo, le hacen levantar la mano a sus legisladores en contra de la caja de los jubilados para darle el atajo al gobierno de poder financiar a las provincias, ya no con ese 10% del IVA, sino con el dinero de los previsionales, la caja previsional, de la caja previsional. Entonces, esa situación yo creo que al estancarse, porque no hay capacidad política para sostener esa medida, y creo que Diputados entonces lo va a devolver al Senado, y en el Senado no va a salir nunca más, mucho más estando Cristina argumentando y liderando una posición con mucha firmeza, va a ser estallar la economía argentina, adelanta el iceberg al cual vamos a chocar inevitablemente. Porque los tenedores de bonos de la LEVAC, cuando no estén estos 65 mil millones de pesos para salir en auxilio de coyuntura, le van a decir: señores, me devuelven la que puse. Y cuando estos tenedores de bonos de la LEVAC se van a cubrir en el dólar, que es el negocio de la bicicleta, que es hacer ganancia, pasarla a dólar y demás, van a refugiarse en el dólar y claro, eso puede... devuélvanme yo traje dólares de afuera, claro, dice el gerente de tal empresa, que seguramente es ministro, porque si sos gerente y sos CEO de tal empresa multinacional, terminás en este gobierno de gerente de ministro. Entonces trajo fortunas en dólares, la cambió en pesos, las puso en las LEVAC, uh-huh, al 29.5%, que no existe en el mundo, por tres meses. A los tres meses renueva, dice: te la dejo tres meses más. Ahora, si esto se desfinancia porque no está la guita de los fondos de previsionales para salir en auxilio, dice: ¿me devolvés los pesos, que los vuelvo a cambiar a dólares y me los llevo? Ya que la compra y venta de dólares libre, claro, cada uno hace lo que quiere. Y aparte, no tienen mejor especulación financiera que poner estos, cambiar los dólares a pesos, cambiar los pesos después de nuevamente, no, claro, dólares, claro, y llevárselo. Entonces ahí se produce el estallido. Entonces, como esto va a ser inevitable, lo que hay que hacer es seguir disciplinando y seguir encarcelando. Por eso no me cabe duda que el fallo que tuvo la Sala 2 en cabeza del doctor Irursum está sugerido por el gobierno. Ahora, ¿qué ocurre con el gobierno? Estamos hablando del fallo que permite la prisión preventiva en caso sí, de influencia. En caso de sospecha de influencia. Que pomposamente claro, algunos periodistas le llaman doctrina Irursum. Sí, doctrina Irursum, que es gallola vale todo, para todo el mundo. Claro. Vale todo. Entonces, por ejemplo, la causa por la cual detienen a Amado Udú. En esa causa están implicados gerentes de bancos muy importante. ¿Quién puede interferir en la investigación? ¿Un ex vicepresidente en derrota o un gerente de un banco en ejercicio pleno? Sin embargo, el gerente del banco no está siendo encarcelado con esa misma doctrina, y sí los compañeros. Está claro que esto es una doctrina de encarcelamiento bonapartista, digamos, de jetones. No, pero aparte, o sea, sojetón va preso, ¿no? Sojetón está la. Y si sojetón, pero te reconvertís y después me votás o me mandás a votar, ahí tampoco. Está la oleada de detenciones de ayer que dicen en los mentideros que estaba programada para el otro viernes y que cambiaron porque ese día se sorteaba el mundial y no iba a tener tanta repercusión claro. mediática y demás. Pero, igual en los canales se siguen sorteando el próximo preso. Claro, eso ¿no? es. Esa tómbola está. Es un buen entretenimiento. Sí. Pero digo, a otros compañeros que no lo pusieron preso, le hicieron una advertencia o amenaza, como decía antes, una amenaza, tomalo como quieras. Moyano, termina Pablo Moyano de estar en el último multitudinario acto en la Plaza Congreso. Y al otro día, casualmente, sale todo un mega operativo de. Descubren que Independiente tenía barra brava y qué sé yo, y engayolan a dirigente de Independiente y a un custodio de Moyano. Digo, si eso no es un. Ahora, Marcos Peña lo dijo claramente: dijo, yo tenía entendido que Pablo Moyano tenía grandes diferencias con el kirchnerismo. Bueno, lo tendrá que explicar. Lo tendrá que explicar, claro, dijo. Sí, sí. Le faltó decir antes de los estrados policiales. Claro, sí, claro. Sí, sí. Ahora, esta doctrina Irursum, para poner el eufemismo o la sí. calificación con la cual es beneficiada esta grosería judicial, no se puede. Esta grosería del Poder Judicial, ¿no? Porque está muy lejos de la justicia. Es un boomerang para el gobierno. Porque, por ejemplo, la tragedia del submarino, el ministro de defensa no puede entorpecer la investigación, un ministro de defensa en ejercicio, uh-huh. No estamos hablando de no sé, ¿quién es el ministro de defensa? Un hombre que no tiene jinetas porque es civil, pero que soñaría con tenerlas. Y de hecho le dicen su sobrenombre pasa por allí, ¿no? Le dicen el milico que aguad. Que nadie sabe bien cuál es su verdadera especialidad, ¿no? Porque cuando comunicaciones no era. No, cuando intervino Corrientes se llevó una cosita ahí que complicada. Cuando lo nombraron al frente del ENACOM fue una cosa. Sí, descubrió que existía internet. Sí, en principio. Y no, nos los explicó y todos los que no somos tecnotrónico. A continuación descubrió que había empleados y se encargó de que no hubiera, digamos, ¿no? De bajar. Su mayor especialidad parece ser las fluidas relaciones con el establishment, especialmente con el grupo Clarín. Sí, claro. Especialmente con el grupo. Todos los indican como un hombre. De por Clarín. Ejemplo, frente a la tragedia del submarino, con la doctrina Irursum, el ministro de Defensa ya tiene que estar guardado con lo agarran de las pestañas y lo meten adentro. Entonces, Esto empieza a preocupar al gobierno. Hacer notas en La Nación, hoy notas en Perfil, empieza a preocupar al gobierno. Gobierno que alentó esta doctrina, porque entre los resortes del Poder Judicial y las condenas anticipadas de los medios de comunicación, caso Esteche, caso Delía, condenado sistemáticamente hace años, sí, sí. Están los servicios de inteligencia. Entonces, no hay división entre el Ejecutivo de Macri y el Poder Judicial. Porque esa línea, ese límite sano de los tres poderes de la democracia, está obturado por los servicios de inteligencia, que tienen el nexo entre el Ejecutivo, los medios de comunicación y el Poder Judicial. Entonces, una causa cae en un determinado juez y ya sabes lo que va a salir. Claro, claro. Históricamente es así, digamos. Vos sabés que jueces son proclives a hacerle caso a las líneas que marque el Ejecutivo. No, pero una cosa. No le bajemos el precio. Si no, porque eso es lo que hace Moreno y yo creo que se equivoca Moreno cuando le baja el precio a algunas cosas. En su afán de decir los peronistas somos barbos y nos bancamos la que se venga, termina minimizando una barbaridad que es lo que están haciendo. Una cosa es que vos sepas, tal juez es más garantista, tal juez es menos garantista, tal juez es. Y otra cosa es que los tipos están dirían, lo que todos están diciendo es que están cometiendo prevaricato, que es causal de destitución de varios de estos jueces, ¿no? Sí. Fallan no, pero no dicho ley. Solo por nosotros, lo está diciendo Elisa Carrió. Que es de ellos. No, claro. y lo dice, qué sé yo, Zaffaroni, pongamos que es nuestro. ¿Quién va a suponer que Zaffaroni no sabe lo que dice de derecho de la justicia? Sí, sí, o que va a tergiversar absolutamente. El caso del fallo del juez Lijo, absolutamente apretado su entorno para que la condena que le exigía el Ejecutivo al juez Lijo se haga efectiva sin demoras. Uh-huh. Como a Rafeca no lo pueden tener en su órbita, entonces juicio político. Y esas amenazas al Poder Judicial están absolutamente activas. Con respecto a lo que... El más o menos a la misma hora que Rafecas estaba en el Consejo de la Magistratura dando cuenta de por qué había desestimado la causa llamada Nisman, Bonadío decía, no solo te equivocaste, sino que mira, yo los meto en cana todos. Bonadío, por otra parte, que había sido un protector del juicio a Galeano. Claro, porque esto se olvida, que todo es todo por el tema de la AMIA, en el cual obviamente ninguno de los que están procesados o detenidos y demás han tenido absolutamente nada que ver con la AMIA. Claro. No, pero estamos frente a una situación alarmante. Me queda una cosa, Gabriel, de lo que del planteo que haces al principio con respecto a las jubilaciones, este plan del gobierno y cómo los gobernadores están apretando para que esto salga por... Entonces, lo que dice Pichetto acerca de que él vota por la positiva porque era un acuerdo de los gobernadores, se está haciendo notario directamente. Bueno, por supuesto, porque él está en el plan, en el dispositivo del gobierno y en el aprieto a los gobernadores. Ahora, ¿por qué es importante esta etapa? Esta etapa donde al gobierno se le va la mano con todo el odio de la oligarquía, en la represión y en disponer de medidas tan antipopulares y tan locas que ya las conocemos y que sabemos cómo termina esto. Porque los gobernadores que tuvieron que ir a hocicar frente a Marcos Peña, al ministro Frigerio y al mismo Mauricio Macri, y que condicionaron a sus senadores, salvo incluso, pues, vuelvo a repetir, la honrosa actuación de Alberto Rodríguez A y de Adolfo como senador, que hicieron un discurso maravilloso en la comisión del pacto fiscal. El resto de los gobernadores, bueno, no tuvieron más remedio que hocicar. Cristina lo dijo en la conferencia de prensa, había senadores de provincias que no querían votarlo y lo tuvieron que votar porque habían amenazado al gobernador con meterlo preso también. Entonces, digo yo, Formosa, sí, eso fue el caso de Gildo. Lo hicieron desfilar por Comodoro Py a Gildo. Le dieron vuelta a dos votos. Y los dos senadores de Formosa tuvieron que ir a hocicar al Ejecutivo y después levantar la mano en el Congreso. Pero digo, Bordet, el gobernador de Entre Ríos, o Pepo, el gobernador de Chaco, que también lo hicieron hocicar, o Roxana Bertone, la gobernadora de Tierra del Fuego, o Casas, el gobernador de La Rioja, o Uñac, el gobernador de San Juan, o Juan Mansur, el gobernador de Tucumán, que algunos ganaron mejor las elecciones y otros las ganaron por 20.000 votos, caso de Bordet, por ejemplo, luego caso de Pepo, que ganaron por muy poquito. Si no se refugian dentro de el peronismo, y cuando digo peronismo digo Cristina y todos los aliados, y en una política de oposición al gobierno firme, dentro de dos años van a perder sus provincias y van a ir por ellos a buscarlos con las mismas amenazas y las mismas consecuencias que hoy tienen los compañeros que con mucha dignidad están siendo detenidos y presos sin condena. Entonces van a ir a buscarlos a ellos. Creo que deben darse cuenta, lo mismo los compañeros gremiales. Tienen que darse cuenta que acá no hay que ser alcahuete de este gobierno gorila perseguidor de compañeros, y que hay que poner posiciones muy firmes porque estas políticas económicas van a estallar. Ellos van a ser doblemente responsables, van a ser perseguidos por el gobierno y no defendidos por nosotros. Claro. No, ni por sus coprovincianos, ¿no? Porque objetivamente van a vivir todos los días un poco peor. Pero el gobernador que... El Chivo Rossi decía, ¿cómo hace un diputado para votar, para bajarle la jubilación a su vieja, a su tía, a la vecina? Claro, y porque es a eso a lo que le bajan. Pero el gobernador, ¿no le van a dar más ese excedente del 10% de los 630 millones de pesos? No se lo dan más. Le dan esos 65.000 palos y que se lo reparta. Pero el jubilado, va a estar con cuatro remedios del PAMI, claro, con dos lucas menos en el bolso para el consumo interno. Sí, y el gobernador va a tener que hacerse cargo de esa realidad en cada una de sus provincias. Por supuesto. Entonces realmente es un engaño, es una trampa. Y ahí iba, por ahí iba la segunda pregunta que me había surgido. Vos decías, esto estalla por la lógica que habías planteado. ¿Y el gobierno no se da cuenta de esto o no le importa? ¿O a dónde va? Digo, porque hay una persistencia en un camino que, digamos, pareciera que ellos creen que van a triunfar con esto. Bueno, pero es un gobierno que odia la política y que solamente ve estadísticas. Entonces, las dos lucas menos en el bolso de un jubilado, o los 10 remedios menos en la canasta del PAMI, es una estadística. El jubilado es una estadística. No hay una persona, un hombre, una mujer. No hay un... En el trabajador no hay un ser humano. No, no, claro. Entonces, no le cierran las estadísticas, ellos las cierran a extorsión y a prete. Entonces no les importa, están cumpliendo un cometido, están endeudando a la Argentina en 150.000 palos verdes. Sí, sí, sí, una cosa de en dos años. De propósito, como lo mides. Entonces, ¿qué le importa? Nada. Cometen y llevan adelante el cometido como lo hicieron todos los gobiernos oligárquicos desde que nos independizamos hasta hoy. Como hizo Rivadavia, como hicieron todos. Como hizo la década, como hizo Roca y en la Argentina Agroexportadora. Como hizo Roca Runciman después en la década infame, Patrón Costas cuando quisieron hacer el experimento antes del general, o Aramburu con el plan Previch, o Frondizi con el Sogaray, y el petróleo, y los bonos de pasar el invierno, o Onganía con Krieger-Bacena, o Martínez Dios con Videla y ese gran endeudamiento, y Cavallo con Menem, y ahora estos muchachos. Macri. ¿Vos estás diciendo que estos muchachos no son innovadores? No, no, son reproductores de políticas dependientes. Incluso hasta llama la atención, que hasta ahora no lo nombramos, la figura de traición a la patria, que es la que han utilizado, mal utilizado, sí, no hay jurista que lo sostenga. Pero digo, hoy La Nación dice que, La Nación lo pone en tapa, que fue utilizada con San Martín, Rosas y Perón. Claro. Vamos, Bartolo, querido. Parece el nombre de una unidad básica, sí, ¿no? Traición a la patria. ¡Qué bueno! Unidad básica, traición a la patria. Es casi una cucarda, ¿no? Sí, que, claro, integrar claro. Una lista nada más y nada menos con San Martín, Rosas y Perón. Claro, nosotros, puesto desde la óptica de La Nación, es destilar gorilismo, claro, ¿no? Claro. Pero como nosotros cada cosa que leemos la resignificamos, la ponemos en la escarapela. Bueno, al propio Yrigoyen, que todo el mundo lo destaca como un político que no, que murió en la pobreza y demás, lo intentaron juzgar por corrupción. No, por supuesto. Sí, claro. Y casi que también se han olvidado de las cosas que se dijeron de Juan Domingo Perón durante por lo menos 10 años seguidos, donde era mala palabra nombrar, pero no porque estaba prohibido, porque era mala palabra. Sí, claro. Era hablar de Perón, era hablar de el monstruo. Realmente. Claro, siempre pensé que este gobierno era una remake del 55, ya es recargado, es 55-76. Claro. Estos operativos de detener a Amado Vudú, a Zanini o a Delía, o a, bueno, Fernando después se entregó, Fernando Esteche, más tarde, pero de ir a buscar a la madrugada, funcionan estas órdenes de detención como Falcon Verde. No, claro, claro. Porque aparte de un clima de intimidación. Los Paco de Verde son los móviles de los canales, ¿no? Sí, llegan antes. A la 1:30 de la mañana en Río Gallego, cuando lo detienen a Salini, estaba la televisión. Sí, sí. Y los periodistas anticipando por Twitter, te avisé, te vas preso, ridiculizando. Yo creo que no está el horno para bollos. No. Como para que a los compañeros que están siendo detenidos, nosotros que somos sus amigos, sus familiares, la militancia, venga un periodista a anticipar gozando la detención. Me parece que la cosa está para tomarlo con más seriedad, porque quien siembra vientos cosecha tempestades. suele ocurrir así, más tarde o más temprano en todo caso. Te inquirió cuando le dijiste eso, lo escuché por ahí. Sí, porque... Dijo, ¿qué estás queriendo decir? Sí, quiero decir que la doctrina Irursum, la doctrina Irursum va a ir en contra de los funcionarios actuales del gobierno. Ah. Nosotros transitamos la institucionalidad, pero... hay que ver las nuevas generaciones que hacen. Nosotros que padecimos la falta de institucionalidad somos absolutamente institucionales. Claro. Pero a mí me da vuelta por la cabeza. El propio Zaffaroni dice esta barbaridad que se está haciendo con el uso y abuso del poder judicial va a hacer que en el futuro alguien diga usémoslo a favor nuestro. Pero fuera del poder judicial. La violencia del 70 se inició en el 55. Claro. Y no fueron los compañeros, camaradas de los fusilados por Aramburu, porque eran de la misma generación, no, los que fueron los adelante hijos de... la venganza. Pero por eso digo, muchachos, a ustedes no los va a juzgar la historia, los va a juzgar el futuro. No están para la historia, todavía tienen muchos años por delante. Tengan cuidado lo que están haciendo, porque esto de gozar las detenciones de los compañeros, alguien, no nosotros, porque nosotros estamos curtidos y la asumimos y sabemos que el tiempo histórico que nos toca vivir es el pasado en nueva forma. Pero cuando vengan nuevas generaciones, hay que ver cómo interpretan este tiempo y qué hacen para restañar esas heridas. Entonces, tengan cuidado, muchachos, con lo que están haciendo. Y digo, que no se malinterprete, no se trata de un deseo de revancha, es que, digo, la historia suele ser así, entonces hay que tener cierto cuidado porque suele tener vuelta a esto. Y suele tener vuelta, yo creo que por eso es un análisis histórico. No un deseo. No, claro. Porque realmente... Bueno, digo, lo aclaré por la duda de alguien que esté escuchando y diga, está... La violencia ha sido una grave expresión de la política argentina. Creo que ha sido superada. Pero esta gente, con esa metodología, este gobierno, con esta metodología, se está metiendo en un berenjenal. Entonces, somos nosotros los que tenemos que ir predicando institucionalidad. Pero tengamos cuidado, no va a ser esta generación. Pero qué sé yo del pibe que todavía no nació cuando vea estas políticas económicas, estas deudas, esta locura y esta brutal persecución a los compañeros. ¿Cómo lo van a resolver? ¿Lo resolverán con institucionalidad? Ojalá que sí. Ojalá que los medios institucionales den para eso. Esto se llama Nosotros y los Medios. Estamos con Gabriel Mariotto de invitado, de charlador, de explicador y de amigo y compañero. Y seguiremos en eso. Vamos a ir entonces a lo que teníamos programado, que tenía que ver con una de las efemérides. Esto es para mí la mejor canción en donde Dante Spinetta cantó cuando estaba con el grupo Pechugo y que sin alusión a nadie se llama El Mono Tremendo. Con piel de brujo al asado. A la medianoche con su cuchillo frío, él sale a cazar, tigre pa' matar. Hace mucho tiempo había un enfermero que lo maltrataban hace mucho tiempo. Y se calentó, se transformó en el mono tremendo. Con piel de búfalo asado. ¡Ah! Todas las mujeres gustan que te digan que lo pasa. No puedo nada más lindo, no puedo nada más lindo que te digan qué linda son, por más que te digan qué lindo culo que tenemos. Hay aquellas que dicen que no me ofenden, no les creo nada, no les creo nada. Por más que te digan qué lindo culo que tenemos, pero todo bien. La terrible inequidad entre aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Tiene que caer en la escuela pública. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Y los salarios son un costo más. ¡Ay, Dios mío! Continúa con nosotros los medios. Nosotros y los medios es esto. Estamos con Gabriel Mariotto hasta donde lo podamos retener y charlando acerca de esta semanita tan entretenida. Siga con las metáforas. Retener. Sí, bueno, es una forma de retención también. Estábamos escuchando a Luis Alberto Spinetta y el mono tremendo, que no sé quién señaló a alguien con nombre y apellido, como, pero no importa. Gabriel, ¿cómo sigue esto? El mono tremendo es un gorila. Claro. Y creo que tiene que ver con los que gobiernan este país hoy. Son monos tremendos, tienen la misma saña, la misma debilidad por los métodos agresivos y... Pero lo ocurrido en esta semana, digamos, ya venía desde que asumieron en el 2015 que vienen haciendo estas cosas, pero la última semana fue directamente demencial. Sí, pues, pero claro, una espiral de donde están muy cebados. Bueno, pero una espiral no sé dónde termina entonces. Porque... Termina mal. Sí, sí, no, pero esto no puede terminar bien porque económicamente esto es una explosión. Esto es una bomba con delay que está dejando este gobierno y que le va a explotar antes de terminar su mandato. Porque están haciendo una locura, ya lo hablamos, lo de la deuda, la debacle. Lo de el ajuste brutal, la pérdida de puestos de trabajo, las echadas de los trabajadores estatales, el aumento de tarifa que hace que no se pueda sostener una pyme bajo ningún concepto. Entonces, esto es un mar de desocupación en una brutal deuda externa y sin nada de consumo. Entonces, esto va a explotar. Por eso las detenciones, pero aparte están prendiéndole una vela que vengan inversiones. ¿Y qué inversiones van a venir en un país que tiene este revanchismo? Sí, que meten cana a cualquiera. Por cualquier cosa. No, es que las inversiones que vienen son las que estuviste mencionando hace rato. Vienen a la Levac. ¿Qué inversión va a venir? ¿Algo productivo si este gobierno le pone en la ventanilla del Banco Central las Levac? No está quebrado el fondo previsional, está quebrado el Banco Central. Claro. Porque lo dice Carlos Rodríguez, el director de la Universidad SEMA, un liberal absoluto. Dice, ¿por qué el 29,5%? Porque en un país quebrado el número del interés te lo pone el tenedor de los bonos, si no te lo saca. Claro, pero lo dicen ellos. No lo está diciendo Miguel Miranda. No, claro. El ministro de Economía de General. Sí. Lo está diciendo un liberal que dice, señores, esto está quebrado el país, sí. Por eso es este interés. ¿Qué dice el Financial Times, negro? Financial Times. Dice, hacen una encuesta. ¿Cuál es la medida más disparatada en el mundo en materia económica? Encuesta, ¿cuál es la medida más disparatada en el mundo en materia económica? Encuesta del Financial Times. Financial Times. Los bonos a 100 años de la Argentina. Ganamos como cuando ganó Pérez Esquivel, que los militares primero festejaron y después no. Bueno, en este caso nosotros no podemos festejar ser los beneficiarios de ese premio. Y aparte, están los ministros de este gobierno como tenedores de bono de esa deuda. Sí, claro. Entonces son medidas disparatadas. Los economistas liberales más optimistas le dan un año más de changüí para la política de endeudamiento. Y dice que ahí es el caos total, porque va hacia un a una crisis similar a la de la Rúa en términos de no tener más financiamiento y demás. Y lo que está haciendo este gobierno es financiar el déficit con endeudamiento, lo cual los impulsa a los sectores más gurka de la ortodoxia neoliberal a empujar a decir hay que echar un millón de estatales, lo que dice Sper, lo que dice Broda y demás. No es que dice no se endeuden más, cuando no tenga los 65 mil millones de pesos de la caja de previsional, la deuda de las LEVAC, que no es deuda externa, sino que está en el Banco Central, el 70% son argentinos. Bueno, dicen. Por eso, cuando quieran retirar los cambiar los bonos por pesos, empieza el desastre. Y los pesos por dólares. Bueno, y hoy es el desastre. Hoy leí un artículo. Entonces, yo no creo que esto dure mucho más, porque se le queman los papeles de la economía si se le traba esa ley. Por eso es tan importante que los gobernadores tomen conciencia y que no se dejen usar, porque después van a ir por ellos. ¿Y vos crees que este aluvión de detenciones arbitrarias y de medidas disparatadas, como el pedido de desafuero de Cristina Fernández, cuando por fin tuvo fuero, tiene que ver con este intento de disciplinamiento para que salgan todas las medidas? Sí, tiene que ver con el intento de disciplinamiento, pero por eso hoy el gobierno está hablando del efecto boomerang. Más que disciplinamiento, ya estaban tan disciplinados y ahora viene esto, que va a ser un abroquelamiento. Claro. Puede terminar siendo la amalgama de todo el peronismo, ¿no? De todo el peronismo, más los sectores de izquierda. Sí. Que... Muy bien el PTS. PTS jugó. Claro que muy bien. Es que estas cosas, aparte, vienen funcionando así. Lo decía Guillermo Moreno también, que el peronismo venía, bueno, puteándose, discutiendo, qué sé yo, pero que cuando lo vieron amado en pijama con las esposas, dijeron, bueno, muchachos, esto es demasiado. Ah, basta. Claro, esto es demasiado. Pero ya lo dice. No ya por una cuestión política o económica, era porque era. Por el nivel de saña. Claro. Y de sometimiento que este gobierno quiere dar. Entonces, me parece que estamos en días muy calientes, muy, muy difíciles, que va a ser recordado por la historia argentina, como un momento trágico del campo nacional y popular, pero que va a ser nacer algo nuevo, va a ser resurgir una identidad, porque hay cosas con las que no se juega, y la libertad de los compañeros no se juega, y es la libertad, si fuera solamente la libertad de los compañeros por un una ola moralizadora a longanía para poner un ejemplo de una prédica moralizadora que estaba absolutamente viciada desde su origen, ¿no es cierto? Pero por eso me parece que es una buena comparación. Y no hubiera un plan sistemático de desguace económico de los trabajadores y de los más vulnerables, como planteó Francisco, los niños y los viejos, esto sería solamente un problema para un sector, un sector político, para la dirigencia. Ahora, nunca es con la dirigencia sola, es la dirigencia para poder llevar adelante sin intermediarios el desastre, que no haya nadie que se les plante al desastre al que nos quieren llevar. Sí, hoy leía en Página 2 un artículo que encima el mastiquín por el cual los gobernadores, amén de la extorsión, de no tener financiamiento y demás, terminan firmando, es que les dicen, bueno, vamos a bajar los impuestos, vamos a bajar los ingresos brutos y demás. Pero en lo que realmente se firmó estaba, lo comentaba este periodista, hay hasta el 2019 posibilidad de aumentar, a tal punto que la provincia de Buenos Aires va a aumentar el impuesto inmobiliario al 56%. Digamos, a toda el calvario al que es sometido el pueblo argentino, en particular el pueblo bonaerense, de los problemas para contener el empleo, del aumento de las tarifas y demás, encima viene un revalú inmobiliario, lo cual es una una locura. Y en el caso de ingresos brutos, que era la gran promesa de que se iban a bajar, tienen posibilidad de llevarlo hasta el 5%. Hay muchas provincias que tenían 3,5%, por ejemplo Salta, el gobernador Urtubey, y uno de los, bueno, de los más alegres para firmar estos pactos. Ya perdió. Van a ir por él. Claro. Entonces, por va favor. Va a ser alguien que nadie lo va a recordar en la historia. No, lo van a recordar ellos y lo van a querer meter preso por alguna irregularidad que le invente. Sí, entonces, por favor, compañeros como Urtubey, que no que se dejen de coquetear con el gobierno. Por ello, que lo hagan por ellos. Si no lo quieren hacer por el pueblo que representan, que lo hagan por ellos. Porque van a ir por ellos, porque fueron por Urtubey. Le ganaron. Ese es el viejo mecanismo del que hablaba Jaureche, ¿no? De la burguesía criolla, que se hipoteca a sí misma, sí, sí. En su gorilismo y en su amor por los poderosos. Entonces, dirigentes con experiencia, yo digo, miren lo que está ocurriendo. No, por más puentes que tienen con el oficialismo, por más miedo que le tengan, por más carpetas que tengan o que supongan que puedan aparecer, resistan a esta situación, no se entreguen mansamente como se entregan al botón en términos tangueros, porque después van por ustedes igual. Defiendan las posiciones, pongan en alta las banderas, no se entreguen. Fíjense lo que le hicieron en Tierra del Fuego. La gobernadora coqueteó. El estallido que se está generando en Tierra del Fuego va a ser inevitable por la apertura de importaciones, por el cierre de la fábrica, por la condición social degradante a la que están llevando a la isla. Sí, aparte, habían firmado un convenio los sindicatos de no pedir aumento. Y se cayó ese. Y se cayó. Claro. No. Y aparte, y no hablemos de geopolítica, no. de cómo el Comando Sur quiere instalar las bases en Ushuaia y en la Triple Frontera y en Jujuy, bueno, que también está íntimamente ligado a esta situación, porque lo que pasa en Argentina está pasando en Brasil, está pasando en Venezuela, está pasando en Ecuador, intentan hacerlo en Bolivia permanentemente, ahí hay por lo pronto una actitud muy digna del presidente Evo Morales, pero esto es un tema regional, donde pasa exactamente lo mismo, porque la reforma laboral en Brasil fue impulsada por Temer, ya es un hecho. Entonces los empresarios, supuestos gerentes argentinos de las multinacionales, quieren llevar también los términos laborales a la falta de justicia social como la que existió históricamente en Brasil hasta la llegada de Lula y que hoy se vuelve a reproducir. Entonces, por eso hay que tener también la mirada regional de este conflicto. Sí, nuevamente lo mismo, ¿no? Mirada nacional, mirada regional, estamos como bombardeados y sin salida benéfica, al parecer, para nadie, porque ni para ellos esto les va a funcionar, digamos. Les está funcionando en el corto plazo para hacer negocios. ¿Cómo termina, Evo? Porque hace 40 años esto terminaba en golpes de Estado, dictaduras militares en toda Latinoamérica, hasta ordenar determinada cosa. Pareciera que en este momento no hay espacio para eso. Yo creo que no hay espacio para eso, pero el imperio está operando con todas las herramientas que tiene hoy adecuadas a cierto límite institucional. Esto no es una dictadura, pero es una tiranía. Y creo que en ese poder de tiranos es donde el imperio encuentra herramientas para aplicar. Y bueno, y sobre todo esta posición de disciplinamiento. Creo que el pueblo argentino va a ir encontrando las formas para que junto con compañeros, dirigentes, el caso de Cristina, se busquen alternativas plurales, ampliadas. Creo que hace falta mesas de discusión política para encontrar la dirección y el rumbo del movimiento y ponerle un freno a estas políticas que son realmente salvajes. Las 2 de la tarde, 4 minutos en toda la República Argentina. Gabriel Barreto se tiene que rajar. Le vamos a agradecer profundamente su presencia y sus palabras alentadoras hacia el Gobierno Nacional, porque este, como todo el mundo sabe, es un programa oficialista. Sí, claro. De todos los oficialistas. De todos los oficialismos. Así que gracias, Gabriel. Es un oficialismo móvil. ¿No?

Mundo Pyme, tu imagen en un pin. Pinesprendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Nosotros y los medios es esto, hasta las 3 de la tarde, son las 2 y 11 minutos, las 14 y 11 minutos en toda la República Argentina. Seguimos en este programa número 284, acaba de abandonarnos Gabriel Mariotto, que nos estuvo sopapeando a conceptos durante una hora y moneda. Sí, para los que dicen que este es un programa opositor, trajimos a un dirigente oficialista. Claramente oficialista. Que vino a hablar maravillas del gobierno. Y que a mí realmente me empezó ya a gustar el panorama que estamos viviendo, ¿no? Porque lo pintó de un modo tan enfático, digamos, no está tan mal lo que está pasando, ¿no? Uno que a veces está tan mal pensado. En el haber, no digo, no está tan mal las cosas que están pasando, pero que sacar mano, mamita. Mamita, dijo uno. ¿Qué tenemos, Bulla? Dígame. Y tenemos una cantidad de gente, vio que la justicia, supuestamente, o el Poder Judicial, se basa en leyes, en código, es decir... ¿En serio? Sí. No apareció la última semana. Bueno, supuestamente se basa en ciertas conductas previsibles, de algún modo. Uno más codificada. Sí, codificada. Si bien está todo ese yeite de las dos bibliotecas y de cierta subjetividad de los jueces, tiene límite la subjetividad. Bueno, parece que para los que no tiene límite es para los periodistas, porque hay periodistas que sobre los mismos hechos también son capaces de opinar del tema de la justicia y demás. Es que los periodistas saben de todo, decía Marechal, el conocimiento del periodista es como un océano. Marechal ya lo de 3 centímetros de profundidad. Marechal ya lo había advertido. Ya lo había advertido. Así que nada es nuevo. Nada nuevo bajo el sol, y tampoco el neoliberalismo, ni el liberalismo, ni la represión, ni la derecha rampante que gobierna, en fin, casi nada nuevo. Pero bueno, escuchemos, va a haber opiniones de lo más disímiles de algunos periodistas, todos ellos, ninguno de ellos que se sepa integrante del Movimiento Nacional Justicialista. ¿No? ¿En serio? No. Ah, pero ¿se puede ser periodista sin ser peronista? Sí, se puede. Incluso tenemos alguna perlita y con el... Escuchen especialmente a alguien llamado Nicolás, que es Nicolás Massot y no es otro que el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la Nación. Ah, para mí no lo tenía ese, no, porque no le tengo la voz a Nicolás. Claro, cuando dice Nicolás no es Maquiavelo. Yo pensé que por ahí, digo, ¿estar hablando con Caputo? No, tampoco. Es el presidente del bloque. Y escuchen algunos de los fallidos que son de re chupete. Escuche. Doctor Raúl Zaffaroni, ¿qué parece todo esto? Continuación de todo lo anterior, sin lugar a dudas. ¿Qué se necesita para que haya desafuero en el Senado? Creo que hay una tradición y que los senadores no van a hacer lugar a esto, me parece, si todavía tiene cierto sentido de autodefensa, ¿no? O cierto sentido de preservación. Realmente para desaforar a un senador se necesita que haya razones muy serias. Y sí. Bueno, lo que estamos teniendo es esta cuestión de la traición a la patria, esta aberración de traición a la patria sin guerra. Nosotros tenemos una definición de traición a la patria en la Constitución Nacional, que está copiada de Estados Unidos directamente. Nadie ha dudado a lo largo de toda nuestra doctrina y de toda nuestra jurisprudencia que la traición a la patria presupone una guerra. Nosotros nunca estuvimos en guerra, que pudimos ser víctimas de un acto agresivo, pero un acto agresivo no es una guerra. La guerra se necesita entre dos siempre, ¿no? Eso nunca existió. El cuento que Macri y la justicia es independiente, somos todos grandes, digamos, y me parece que a lo largo de estos dos años tenemos evidencia que el Poder Ejecutivo juega en el Poder Judicial. Esta semana hubo un ejemplo extraordinario con el tema de Ariel Lijo. Viste que lo destituyen a Freyler, aparece la que era socio de Freddy Lijo, el hermano del juez Ariel Lijo. Entonces dicen, ah, mira, interesante, estos jueces que hacen negocio tienen prohibido realizar. Citemos a Freddy Lijo, una nota que sale en La Nación de Iván Ruiz con 5 testimonios diciendo que se reúnen Angelici, Arribas, el presidente y el ministro de Justicia de la Nación, y que Angelici le dice, no, siempre no jugó bien Lijo, que tiene la causa del correo. Entonces deciden no convocarlo a Freddy Lijo. No, mejor no, ya está, ya lo destituimos. Lo que quiero decir es, el Ejecutivo recontra juega en el Poder Judicial. El cuento que Macri y la justicia es independiente, somos soberanos, digamos. Nicolás, ¿vos percibís la gravedad que tiene la posibilidad de que solamente ante la sospecha, ante el pedido de un juez, no por condenar a alguien, no porque haya pruebas, sino por la sospecha de que podría interferir en un proceso, vaya presa la expresidenta de la Nación y la líder más votada de la oposición? ¿No te das cuenta? ¿No percibís que tiene una gravedad en términos nacionales e internacionales que por ahí no se está midiendo? Creo que es mucho más grave que estemos en un país en donde la vicepresidenta está sospechada, ya la sospecha me parece altísimamente grave, de una sucesión de posibles delitos, en este caso un delito de encubrimiento, ni más ni menos, de la presidenta, del atentado probablemente más grave de nuestra historia, y llega un momento que si nos quedamos todos opinando respecto de la gravedad o no gravedad, esto no avanza nunca y vamos a seguir viviendo en un país en donde los vicepresidentes condenados, algunos, en donde los vicepresidentes condenados, algunos, y otros sospechados o con causas abiertas, siguen jurando como senadores. Entonces, bueno, pero todo esto es grave. Pero no es lo mismo sospecha que condena. No es lo mismo. Si la prisión preventiva es una figura absolutamente legal. Nicolás, yo te voy a decir una cosa que siento como ciudadano. En poco tiempo, me parece que ustedes van a tener que explicar a nivel internacional que la Argentina es diferente a Venezuela. Vamos a aclararlo igual, ¿eh? Esta causa, no hay duda que está la traición a la patria, porque vas contra un delito de lesa humanidad, digo, no hay duda de esto. Esta causa tendría que avanzar en el sentido que está avanzando sobre traición a la patria, y vos quisiste dejar afuera a los responsables del peor delito de lesa humanidad de la Argentina, de Latinoamérica, que fue el atentado a la AMIA. 16 de junio de 1955, eran las 12:30, la inocencia de la gente buena poblaba las calles del centro. De improviso, como un vómito, el rugido de 30 pájaros de acero hirió las entrañas de las nubes. Hay que matar a Perón. Esa era la consigna. Y comenzó el infierno. La mirada perpleja, las corridas y las bombas quebrando la inocencia. El peor delito de lesa humanidad de la Argentina, de Latinoamérica, que fue el atentado a la AMIA. No hay duda de esto. Pero yo por eso te puse a vos de ejemplo, Luis, para no caer en un funcionario. Mañana un juez dice, el señor Majul tiene contactos, mucha info. Yo sabés lo que creo, que en Argentina falta un poco de memoria también. Hablamos del atentado contra la AMIA como si fuese un trámite. Y fue el atentado más brutal de toda la historia de Argentina, Latinoamérica. Sí. Donde el propio juez Claudio Bonadío lo separaron por encubrimiento. Exactamente. ¿Entendés? Y hoy está investigando algo que tiene que ver con el caso. Es raro todo. Sí, pues, obviamente es raro. Es todo raro. Por supuesto que es raro. Durante muchos años la justicia en la República Argentina no funcionó como debía funcionar. Entonces este tipo de cosas nos sorprende y le hacen decir a mucho, para mí forzando un poco la interpretación, que está en peligro el Estado de Derecho. No, eso sí, yo no creo en lo absoluto que está en peligro eso. No, Antonio, hay camaristas. Antonio, hay una Corte Suprema que hoy mismo está diciendo que Milagro Sala, con los delitos que cometió, tiene que estar detenida. Tiene que estar detenida, pero debe volver a la prisión domiciliaria. Así es. Que es que en todo caso corrige la decisión de otros tribunales. Sí. Para mí el Estado de Derecho funciona pleno, plenamente en la República. Es pleno, Luis. Pero vos sos un hijo de puta. Esas son las cosas que voy a ampliar y seguir publicando a partir del domingo en elcohete.com, donde voy a volver sobre estos personajes, pero además voy a referirme a otros personajes que también están en el blanqueo, o en la lista del blanqueo. ¿En la lista? Antes, no voy a publicar, voy a hacer eso. Entre otras cosas porque tener la lista es un seguro de vida. Pero a medida que vayan ocurriendo cosas en las cuales tengan participación algunos de los personajes notorios del blanqueo, asumas que... El seguro de vida a mí se me hiela un poco. Sí, sí. Digo, pero estamos en ese contexto político donde un periodista tiene que tener... ¿Y a vos qué te parece? No, sí, bueno, yo veo... contexto político. Yo veo hechos muy graves, pero que una personalidad de tu dimensión, mucho que haya que tener información guardada para no tener miedo de correr peligro, la vida, ¿no? Bueno, es en todo caso para que tengan costos si lo hacen, ¿no? Tener la lista es un seguro de vida. Para mí el Estado de Derecho funciona plenamente en la República. En pleno, Luis. ¿Qué ves cuando me ves? Tendríamos un programa todo así. Claro. Como así era, cuando el gordo Casero era bueno. Sí. Estamos en Nosotros y los Medios hasta las 3 de la tarde. ¿Cómo le va, Iván? ¿A casa? ¿Sigue ahí todavía? Estoy acá. Estuvo medio callada. Estoy anonadada. En el vendaval Mariotto. Sí, bueno, ¿qué quiere? Hay que. En determinados momentos hay que escuchar. Sí, sí, sí. Y estábamos escuchando recién. No, está bueno que en estos momentos de oscuridad, porque no son de otra cosa que de oscuridad, a pesar del día aparentemente luminoso, oscuridad, yo que me, alguien yo todo prendido fuego, que alguien salga con un discurso así como diciendo vamos para adelante, ¿no? Porque hay mucha gente que tiende a sumirse en la depresión. Lo decía Zaffaroni en la conferencia esa de prensa que dijo estoy no deprimido, estoy triste, dice, no hay que estar deprimido, dice, háganse morder por un perro algo, si no hay que estar deprimido. No, claro. Por eso está bueno ver el ejemplo de las madres, las vieja de esta ayer, semana sigue, y uno la ve a Estela con la aparición de la nieta 126 y después va a otros actos y se siguen moviendo, ¿no? La verdad que son momentos para aguantar, ¿no? Uh-huh. No, y es un buen ejemplo ese, ¿no? Me parece que si de verdad nos fijamos en la actitud, el espíritu y el ánimo de una Eve de Bonafini, por ejemplo, macho, no te podés deprimir. O sea, no. Fíjate, esta señora que decía, yo a Eve la banco como luchadora de los derechos humanos, no como persona. Dice, parafraseando a Diego Maradona. Sí, Maradona me gusta cuando tira caño, no cuando opina. Yo a Maradona lo banco como jugador. ¿No? Ah, en serio lo banco como jugador. No me joda. ¿De verdad te parece que era bueno? Es una cosa. Bueno, es bastante fácil, ¿no? Siempre digo, es que es inevitable. O sea, no podés no bancarlo como jugador. Pero no estábamos hablando de Maradona, sino de gente como Berbisky, gente como. Bueno, tuvimos a todo Corea del Centro dentro de este. Sí, el llamado Corea del Centro. Dentro, ¿no?, de este audio. Faltó 7 cases. Faltó 7 cases. También está considerado Corea del Centro. Sí, yo lo pondría ahí, no sé. Yo lo pondría 7 cases, pero no sé si en Corea del Centro. Decíamos fuera de micrófono, a medida que se fueron eliminando los periodistas militantes o más militantes, las voces más disruptivas como la de Navarro, como la de Víctor Hugo, ellos es como que van quedando en el límite del precipicio, ¿no? Y está bien lo que estás diciendo, porque eso te obliga en la dinámica del laburo y de la puesta en escena que está manejando, te obliga a correrte un cachito a la izquierda, sí. Porque te da un espacio que no está ocupando nadie. Claro. Sí, sí, por eso digo. Necesariamente vas a ir reclinándote. Hay posiciones que son, yo creo, entiendo que son genuinamente ideológicas y sentidas por las personas de estas periodistas, que laburan de periodista y la expresan como pueden, pero también no dejan. Cada vez haber estrategia de captación de público, ¿no? De ocupación de espacios y demás, para que todo este chiste termina cuando, como hemos visto, el gobierno por distintas vías, evitando ponerle publicidad oficial a los medios donde trabajan o indicándole a las empresas que dejen de aportar publicidad en esos lugares, van generando, acallando esas voces también, ¿no? El otro día lo retaron a Tenenbaum en la mesa de la semana. Mal. Sí, lo tenemos en un audio. Porque se hace el periodista delante de un funcionario. Claro, ¿qué es eso de repreguntar? Si hace como 10... ¿Por qué no me repreguntabas hace 10 años cuando me dejabas decir cualquier cosa? Porque si te hubiera repreguntado hace 10 años le hubiera contestado yo, bueno, no estabas ahí. El sábado pasado, creo, pasamos un audio en el cual Bonelli le dice, bueno, pero ustedes extraoficialmente nos decían, claro. Le dice a Marco Peña, dice, el gobierno solo comunica oficialmente. Como no se bancan ninguna cosa, ¿no? Sí. Porque también hay periodistas, bueno, el no, caso creo de que Bonelli. No lo pasamos, lo vamos a pasar hoy. Ah, hoy lo vamos a pasar. Sí, vamos a pasar. Bueno, el caso de Bonelli, hiperoficialista y demás, juegan como con cierta, como diciendo, bueno, ahora que estamos solos podemos decir, claro, algunas cosas. Ahora que somos todos nosotros. Estamos entre amigos. Y el otro dice, no, nosotros no somos amigos. El otro levanta sus dos dedos de la mano derecha y se toca el hombro izquierdo. Y le dice, amigo, son los... Y después, la otra cosa, bueno, estamos anticipando todo, ¿no? Pero la otra cosa que me llama la atención, cada vez son más los periodistas que entrevistan medianamente de manera crítica a algún funcionario del gobierno, el funcionario del gobierno dice, es fácil que los periodistas digan... Y ya escucho a por lo menos dos periodistas que dicen, bueno, pues yo nunca me postulé para gobernar. No, es muy curioso, no llegamos a armar un audio al respecto porque yo lo había notado eso. Y ahí, digamos, si arrancamos, vamos a hacerlo verbal, como decía Bulla que iba a hacer este programa para que se pase en internet. Sí. Si nosotros arrancamos de aquella famosa entrevista de Macri con cinco periodistas de Clarín, donde él le dice, bueno, entonces ¿cómo? ¿No? Le pregunta al periodista qué es lo que tiene que hacer. Uh-huh. Pasando por estas últimas apelaciones, hay hay como un espíritu donde esto se hace así. ¿Vos te parece que no? Bueno, decime cómo se hace, a ver. Ya que sos tan vivo. Claro. Digamos, esto es inexplicable. Si lo hubiera hecho alguien del gobierno anterior, pero hubiera sido prendido fuego. Estos muchachos están transparentando, digo estos muchachos cuando me refiero a la manga de garcas que nos está gobernando, están escenificando una caricatura del fascismo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando teníamos que explicarle a nuestra tía de qué se trataba el liberalismo y por qué había que por qué estaba bien que los estatales ganaran bien y cómo eso levantaba el nivel de los sueldos por el cual entonces las empresas privadas no podían irse de ahí si querían empleados, lo hacíamos desde un sentido como un ramplón sin realmente tener la menor idea de economía. Bueno, Macri les aconseja directamente eso a los gobernadores. Uh-huh. Con esta palabra, digamos, fíjense que si ustedes pagan buenos sueldos, la empresa privada no va a poder competir. Oye, ¿cómo? No, y recién hablábamos de con Gabriel Mariotto, hablábamos de cómo se les va a venir en contra a los gobernadores que ganan tiempo en su idea de no enfrentar al gobierno, firmar lo que le piden para tener un poco más de aire para sus finanzas provinciales, pero es un círculo vicioso, ¿no? Porque la baja de jubilaciones, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios le redunda en menor recaudación impositiva para las propias gobernaciones, lo cual será esta vuelta o en la próxima, pero se le viene en contra. Ahí los teníamos, imitándonos a mantener altas nuestras banderas, y me recordó una frase de Eve ayer en la Marcha de la Resistencia, que la estaba buscando por eso, decía, no paramos porque no queremos durar, queremos vivir. Maravillosa. Pero bueno, ahí teníamos a Nicolás Massot con la idea convencido, ¿no?, que cualquier que haya pasado por la presidencia se convierte en vicepresidente. Bueno, eso por un lado, y por el otro lado yo creo que tenía en mente a la actual vicepresidenta. Puede ser que era un fallido de Marta Gabriela. Yo creo que sí, porque ¿por qué le llama vicepresidenta? A Cristina le han dicho de todo menos vicepresidenta. Y podrían habérselo dicho porque la mayoría de las cosas que le dijeron no lo era, así que también le cabría lo pero vicepresidenta. No. Y maravilloso la dupla de Gog y Magog, digo, Majul y Laje. Sí. Maravilloso. El Estado de Derecho está impecable. Está impecable que fue empalidecida esa declaración por el gran constitucionalista contemporáneo Paulo Vilouta, que hoy aparece sus declaraciones en el pirulo de Página 12, donde dice, bueno, vamos a decirlo de una vez por todas, acá en la Argentina hay totalmente, el Estado de Derecho está funcionando, de hecho hay un montón de políticos opositores como Pino Solana, Margarita Stolbizer, ¿a quién más nombra? Nombra a Pichetto y nombra a Sanguchito, ¿cómo se llama? Bocio. Dice que no están presos. Claro. ¡Viva Perón! ¡Qué grande Bilón! Como toda muestra de que las libertades, si vos sos como ellos, no vas preso. Claro. Está muy bien, digamos. Si para, esto es ser opositor. Para Majul y para Laje, el Estado de Derecho está en plena vigencia porque la tragedia más grande, el genocidio más espantoso ocurrido en la Argentina, el caso de lesa humanidad más tremendo en la historia argentina y latinoamericana, fue el atentado a la AMIA. Sí. Que por lo menos se está olvidando de alguno, ¿no? Sí, o son burros. ¿Está perdiendo de vista alguno? Hay varias opciones. Son burros, o tienen la memoria segmentada, o... Sí, puede ser también. O como son los pibes, uno lo ve en algunos alumnos, que piensan que la historia empieza cuando... Hace 20 minutos. Pero... Sí, cuando uno más o menos tomó conciencia. Pero bueno, ya sabes cómo tenés que hacer oposición. Se me ocurre otra opción, ¿eh? Se me ocurre otra opción. Sí. Yo creo que es esa. Es esa, ¿no? U otra, gana otra por 99%. Vamos, hablábamos al principio, Gabriel Mareto nos hacía un paneo de cómo todo esto está fuertemente implicado con uno de los proyectos del Gobierno Nacional, que es el meterle mano, gamba y cualquier otro distrito corporal a los fondos previsionales. Y tenemos un audio referido a eso, ¿sí? ¿Tenemos? Tenemos. Y escuchémoslo, si lo tenemos, para que lo trajimos. ¡Ya, lo papá! Que esto lo vamos a lograr si logramos que 1 más 1 sea igual a 3. Temas centrales es la reforma previsional que afecta a los jubilados. En esta línea, el diputado nacional Pablo Tonelli, del PRO, por supuesto. ¿Tienen los números para aprobar este proyecto que viene del Senado? Sí, yo creo que sí, y que el proyecto va a quedar convertido en ley seguramente en la segunda quincena de diciembre. Cito a Ismael Bermúdez, porque es del diario Clarín, y uno sabe cómo el sesgo que puede haber ideológico. Él sostiene que si se aprueba este proyecto, por ejemplo, en marzo, en cambio de recibir 1.200 pesos de aumento, los jubilados recibirían solo 570. La mayoría de los países que ajustan los haberes previsionales lo hacen con fórmulas basadas en la inflación, que es lo que estamos proponiendo nosotros. La fórmula que hasta ahora está vigente en el país poco tiene que ver con el poder adquisitivo de los jubilados. La recaudación puede subir o bajar y eso no tiene nada que ver con la evolución del poder adquisitivo del salario de la gente o de las jubilaciones. Yendo a los números, si se aplica la fórmula que ustedes van a votar, los jubilados van a recibir 630 pesos menos de los 1.200 que deberían cobrar. Lo importante es que los aumentos que reciban los jubilados no les hagan perder poder adquisitivo. Es que lo pierdo, ahora, Pablo. Con la actual fórmula deberían cobrar 1.200. Con la nueva fórmula, 570. Están perdiendo. Están perdiendo plata, pero no poder adquisitivo, no necesariamente. ¿Cómo pierden plata, pero no poder adquisitivo? Ya me da la impresión de que me están tomando por boludo, por boludo, por boludo, por boludo, por boludo, por boludo, por boludo. Lo importante es que no pierdan poder adquisitivo. Si yo pierdo plata, pierdo poder adquisitivo. Eso es 2 más 2. Yo quiero recordar que estamos hablando de 7.000 pesos, que es cuanto menos la mitad de la canasta básica. Hay que tener en cuenta, Luis, que ha habido un incremento enorme en la cantidad de jubilados y pensionados, muchos de ellos sin haber cumplido los años de aportes, lo cual no está mal, porque... Sí, porque si yo gano menos plata, no pierdo poder adquisitivo. Pero, es raro, Pablo, lo que me está diciendo. Usted me dijo eso. Pierden plata, pero no poder adquisitivo. Cuando uno es oficialismo, dice otra. Claro, Luis, es muy fácil ser periodista. Tengo la impresión de que cuando uno es oposición dice una cosa y cuando uno es oficialismo dice otra. Claro, Luis, es muy fácil ser periodista. Tengo la impresión de que cuando uno es oposición... Jubilados tenían que... Nunca... ¡Ay, Dios mío! Es cuando escuché a un hada que no escuchaba una brutalidad tal, Marcos Peña y el que le sigue. Total, no van a perder el poder adquisitivo ustedes tampoco. ¿Por qué pegarle a los jubilados de la manera que le pegaron? ¿Por qué tanta insensibilidad? La verdad, yo estoy indignado con el señor Tonelli. Indignado. Si esa es la insensibilidad de este gobierno de Cambiemos, que dice, nosotros vamos a ser distintos, y se ufanan de eso, ¡mamma mía, mamma mía, mamma mía! Que perjudica de una manera extra también al jubilado por el cambio de fórmula, ¿no hay una chance de que ustedes como legislador lo puedan corregir? Si hay un perjuicio, existe. Jefe de gabinete hace unos meses, Marcos Peña, más de 16.000 pesos de jubilación, teniendo un porcentaje entre 7.800, ¿y jubilado puede vivir con esa plata? No creo, pero creo que esto es el regalo que hemos recibido. Ahora, Amadeo, ustedes el año pasado no tenían esas preocupaciones porque plantearon la reparación histórica y había voces dentro de Cambiemos que hacían este tipo de objeción y no primó el interés de cómo lo iban a financiar, sino que había que cumplir con una cuestión de justicia social, de pagar la reparación histórica. Sí, señor, muy buena pregunta y muy buena afirmación. Nosotros el año pasado tomamos una decisión muy importante y muy difícil. Vamos a arreglarle la deuda a aquellos que están más cerca de morirse. Vamos a arreglarle la deuda a aquellos... Este gobierno de Cambiemos. Manuel Losías. Pero había otros que decían cosas más interesantes al señor Vicara. Es una expresión. Bueno, habrá tenido un accidente. No sé, una malformación. Vicara. No, no, pero las explicaciones por las cuales tanto de con los aumentos por la vieja fórmula y debían ponerlo en la próxima revelador, inflación va y listo, ya está, ¿no? Uh-huh. Y dice Tonelli, y también lo dice Amadeo de algún modo, dice, ¿qué tiene que ver el aumento o no de la recaudación con que los jubilados les aumenten? Eso se llama justicia social, oiga. Claro. Si usted tiene un Estado que está recaudando... partir más para resarcir a los que, la deuda que se tiene con los jubilados. 5% de inflación que va a haber en los próximos meses, entonces hay que recuperarlo. Porque si no, siempre lo tenés ahí tratando de empatar o de subirse a la lona, ¿no? Y sí, y Tonelli con... ¿Y vos? Cuando en el caso de los jubilados es exactamente al revés, porque el índice de precios al consumidor... nada tiene que ver con la canasta de los jubilados. La canasta de los jubilados aumenta mucho más que ese promedio convencional. Eso, que, está bien eso también, porque también, eso se suele obviar. Porque al revés, tendría razón Tonelli si la canasta, si el índice de precios fuera como aumentan los que tienen grandes ingresos y que en realidad el consumo popular aumenta mucho menos. Entonces ahí sí uno podría decir, bueno, pierde nominalmente, pero no, es justo lo contrario. Es justo lo contrario. Es más, ahí han surgido enfermedades crónicas, sobretensión y todo eso, que son los que más consumen los jubilados. Más los, en muchísimos casos, alimentos que no puede consumir cualquier alimento, claro. Alguien de avanzada edad, sino aquellos alimentos que no le hagan mal, lo puede salir más caro. Y en donde, en el caso de un jubilado, el aumento de tarifa y demás es donde más impacta, porque de esa no zafa nadie, ¿no? Y el jubilado no vive. Es más, creo que lo decía Feynman o alguien lo comentaba. Qué grande, levantando los dichos de Feynman. Alguien a la pasada decía, y cuando venga en el invierno lo que van a hacer la factura de gas en el invierno y demás, porque un más tanto jubilado, no, que vos te jubilás, claro. Entonces la gente que está ya jubilada tiene cada vez más años, oiga, claro. Y todos estos problemas se vieron lo que le pasó a Montonero Novarecio por contradecir ahí un poco, repreguntar. Sí, bueno, no están así. Llegó a enojarse Novarecio. Pero ¿cómo me está diciendo eso? Bueno, a ver, es muy fácil ser periodista y preguntar por qué la estamos cagando. Sí, le faltó decir, es muy fácil ser periodista opositor, ¿viste? Claro. Tendría que decirlo. Claro, venía por ese lado. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pero estos muchachos no lo hacían ni... No jugaban ese partido, digamos, simplemente batateaban cosas que ni siquiera podían ser ciertas. Esto le tirás la que están haciendo y te dicen, entonces ¿qué hacemos? Ah, bueno, vení vos, hacelo vos. Usted está diciendo... ¿Qué está diciendo? Yo tengo miedo que se lo digan a Majuli y Majuli. Bueno, mañana asumo. Es muy fácil defender a los jubilados. No, a ver, los mapuches. Si yo lo tengo acá, a Tonelli, y me dice, ¿usted qué haría? Yo le digo, ¿eh? Primero le digo, si yo le digo, lo hace. Ya le digo. Yo si fuera usted, renuncio. ¿Cómo va a decir alguien en algún audio? Y llegué. No quiero volver a ser presidente de Boca. Más audio, más cosas que se dicen, más gente hablando, ¿no es cierto? Y pasémosla. Pasemos. Las condolencias a la familia, tanto de la persona fallecida como de las personas heridas, pero me parece que los argentinos tenemos que aprender de una vez por todas que no es la violencia el camino para solucionar los conflictos, Después necesitará elementos probatorios, nosotros no. El Gobierno Nacional y el Ministerio de Seguridad ya ha definido que esto se realizó en el marco de una demanda judicial. La Prefectura Naval Argentina estaba en ese marco y nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. Nosotros le damos a la versión que nos da la Prefectura Naval Argentina carácter de verdad. Creemos que el Estado es el juez, el Ministerio de Seguridad, el Gobierno Nacional, la Seguridad y la Prefectura Naval. Entonces, en este sentido, el juez podrá buscar las pruebas que quiera, que está perdiendo bastantes días. Pero a veces... parece que los argentinos tenemos que aprender de una vez por todas que no es la violencia el camino para solucionar los conflictos. Después necesitará elementos probatorios. Nosotros no. Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. Nosotros quedamos a la versión que nos da la prefectura naval argentina, carácter de verdad, carácter de verdad, verdad, verdad. ¡Ay, Dios mío! Ahora, Marcos, el gobierno, digamos, con respecto a este episodio de la prefectura y esta persona muerta, tiene la misma posición que tuvo con Santiago Maldonado, respaldada a la fuerza. ¿Por qué este respaldo a ultranza? No, no es un respaldo a ultranza. Nosotros lo que planteamos es que, de vuelta, en el marco de un operativo judicial, lo otro que decimos es, no está bien que a priori se iguale al que está cometiendo un delito con aquel que está ejerciendo el poder público en nombre del Estado. No está bien que a priori se iguale al que está cometiendo un delito con aquel que está ejerciendo el poder público. No está bien que a priori se iguale. Marcos Peña, ¿está en el freezer el enojo del gobierno con la Armada porque les ocultaron cosas? La verdad que yo nunca registré durante estos 15, 20 días una molestia con la Armada, la verdad. Pero que le ocultaron información. No, no, no, la verdad que y no. Digo, el gobierno extraoficialmente comunicó durante la semana pasada, sobre todo. No, el gobierno comunica oficialmente, Marcelo, no comunica extraoficialmente. No, pero es un dato, porque... Jaime Durán Barba, Luis Majul lo saluda. Ayer estábamos hablando fuera de programa, Jaime. ¿Cómo? Ayer estábamos hablando fuera de programa, Jaime. Y usted me decía algo muy de sentido común, que no se puede imaginar a los tripulantes de un submarino así, ¿no? Usted que trabaja con estadística, con realidad pura o con datos científicos, es muy difícil imaginarlo. Y el mundo de los submarinistas es un mundo muy especial, son gente retraída, gente que puede soportar el estar en esa circunstancia mucho tiempo. Por lo demás, lo grave es que el submarino es un artefacto diseñado para no ser ubicado. Ese es el diseño del submarino. Entonces, ubicarlo ahora es muy difícil porque está diseñado para ocultarse. ¡Oh, no me lo puedo creer! ¿Cómo impactan en la sociedad este tipo de hechos? Un evento así produce una depresión social, pero es un evento que pasa y que no tiene por qué afectar más a una persona u otra. ¡Ay! Lo tenés al reverendo, hijo de puta. ¡Ay, papá! Hemos visto como otros líderes, para ir a la historia reciente, como Kirchner, ¿Qué tiene que ver? Exactamente, ¿qué tiene que ver? No dijeron ni una palabra después de Cromañón, no se presentaron y más bien estuvieron alejados de la marcha de Bloomberg. Salió la expresidenta después de la tragedia de Once con esa famosa frase en la que se leyeron los labios diciendo vamos por todos y vinculando su tragedia personal, la muerte de su marido, con lo que pasó en Once. Y el presidente, Mauricio Macri, está de alguna manera acercándose a la tragedia. ¿En serio? De hecho, él estuvo en Mar del Plata, se acercó a los familiares. ¿Usted le aconsejó que lo hiciera? ¿Está bien que lo hiciera? Lo hace él muy naturalmente y es coherente con la forma de hacer política de su espacio. La forma de hacer política de Macri y de toda su gente parte de la gente, está siempre con la gente, pensando como la gente. ¡Pedro Serra, que estamos todos! Él es una persona muy sensible, muy sensible. Está muy afligido con esto. No hace estas cosas por marketing o por poses. No. Va a visitarles porque realmente comparte los sentimientos de angustia de los familiares. Mauricio es una persona tremendamente humana. ¿Pero por qué no avisan? ¿Por qué no avisan? Hace política porque es humano. Claro, para calcular y para manejar estadísticas están los consultores. Y en este sentido le pregunto, Jaime, ¿es bueno para el país y para la sociedad? Y en todo caso, para el gobierno, lo que está pasando en la Argentina, en el sentido de que hay muchos exfuncionarios presos, incluido por primera vez en la historia, creo que del mundo y de la Argentina también, un vicepresidente. No, no es bueno. Pero en Perú están presos casi todos los presidentes, no solo vicepresidentes. Por primera vez en la historia, creo que del mundo y de la Argentina también. En Ecuador está preso el vicepresidente en funciones, no el ex vicepresidente. Por primera vez en la historia, creo que del mundo y de la Argentina también. En Brasil están presos todos. O sea, no es un fenómeno bueno. Desgraciadamente, la política en la última época tuvo este estallido de corrupción en todos lados, pero no es un fenómeno aislado. Por primera vez en la historia, creo que el mundo y la Argentina también. Tan boludo. Imagínate, mijo, imagínate, Qué grande, qué grande. Qué, algunas veces uno escucha estas cosas y te te despierta la admiración y entendés el éxito de ciertos personajes. ¿Sí? Y yo creo que después de haber escuchado cómo Luis Majul reconvierte el extravío de un submarino con 44 personas y probablemente fallecimiento de estas 44 en campaña macrista, yo me rindo. Sí. O sea, convierte eso, en hablando con Durán Barba, en un elogio a Macri. ¿Cómo hizo? No lo entendí. Pero definitivamente creo que se gana cada centavo que cobra, ¿eh? Sí, eso es verdad. Le pone... La causa. Claro, no, pero le pone garra. Tenés que agarrar una cosa como la tragedia de un submarino que se te perdió, señor gobierno, se le perdió un submarino, no sabe dónde está, y convertir eso en una charla, en un conjunto de flores hacia el presidente. No solo se perdió, sino que no hay ni un atisbo de explicación de por qué, lo cual va a dar campo orégano, y de hecho todo el tiempo circula en especie sobre sí desde que fue hundido por un buque inglés a que fue un error de la marina norteamericana, que lo torpedearon en medio de las operaciones. La misión era ultra secreta, había un miembro de inteligencia de la marina y demás, con lo cual no hace más que ensombrecer cualquier cosa, ¿no? Sí, nosotros no hacemos carne de ninguna de esas hipótesis, porque en general ninguna tiene una base como pueda decir, este sabe, dice, no, son ideas. Pero es cierto, sí, que están corriendo a lo loco y ninguna tiene un final feliz. No, claro. Así que lo más probable es que, como en cada caso donde las fuerzas de seguridad intervienen y hay una tragedia, nunca sepamos qué corno pasó. Claro. Está totalmente justificado, en principio. ¿Qué parte? Lo que haya pasado. Sí, claro, no, porque aparte ya ni siquiera pasó, creo que debe hacer 4 o 5 días que se ha convertido en un titulito terciario dentro de los periódicos vernáculos. Sí, pero que supongo que va a ser mella en un sector de la población, no decisivo, pero sector al fin, el de la familia militar, que si no sacó el 99% de los votos Macri, le han pegado en el palo. Es uno de los segmentos donde más fue apoyado, y supongo que esto no habrá sido tenido en cuenta, independientemente de las responsabilidades y demás, ¿no? Porque digo, así como ellos se aprovecharon a tal punto que todavía Majul, como un militante de ellos, sigue hablando de la tragedia de Once y demás, y de Cromañón, hasta Cromañón le tiró. De Bloomberg, lo sacó a Bloomberg. O sea, utilizó la pérdida, el extravío, el desconocimiento de qué pasó con un submarino de guerra por parte del actual gobierno, para hablar de Néstor Kirchner y su concurrencia a la marcha de Bloomberg. Bueno, todo eso, no ha habido de este lado un aprovechamiento tan miserable ni nada, ¿no? Cuando en realidad uno podría decir, no tanto de que le puede pasar a cualquiera esto de que se le pierda un submarino, pero digo, la actuación posterior fue por lo menos deficiente. Es el caso de Santiago Maldonado, es el caso de Nahuel. Sí. ¿Le puede pasar a cualquiera? No le puede pasar, porque empecemos por ahí, no le puede pasar a cualquiera. Se dan un marco político. ¿Puede pasar? Puede pasar. Ahora, ¿qué haces cuando eso pasa? El manejo posterior en todos los casos fue cada vez peor. Horroroso. O sea, ¿se te puede desaparecer un joven en medio de una protesta? No puede. No debería. No puede pasar. Digo, pasa solamente, como decía Buya recién, pasa en un determinado contexto político represivo. No pasa en cualquier lado, no le pasa a cualquiera. Porque al fin y al cabo, la gendarmería, en el caso de Santiago Maldonado, ilegalmente estaba usurpando territorios que eran en este momento ocupados por los mapuches, ¿no? Por la comunidad mapuche. Sí, estaban haciendo una represión y alguien se les desaparece. Claro. Vamos a darle solo brevemente Y con mucho esfuerzo la mano derecha a las versiones oficiales se metió en el agua y se ahogó solo, ponele. Ocurre en el marco de una represión, papá. Esto no ocurre, no le ocurre a cualquiera. Así que vos me decís, está bien, no ocurre a cualquiera, pero es un accidente. Ponele, accidente. Lo de Nahuel, ¿ocurre que baleen por la espalda a un joven en medio de una represión? No, no ocurre. Hoy la información... O sea, no ocurre, por lo menos hace 40 años que no ocurre. Hoy la información oficial, incluso difundida en los medios más cercanos al oficialismo, dicen que la inspección ocular donde sucedió el supuesto enfrentamiento, hablan de que no hubo ningún enfrentamiento, no hay ninguna arma por parte de los mapuches, y sí hay vainas hervidas de las que usa la prefectura, lo cual habla de un fusilamiento que se llevó una víctima y podrían haber sido más. Y más todavía, aún sacando, corriéndonos del juzgamiento ideológico, digamos, que de alguna manera no podemos evitar revisar, estamos pensando en algo que va a aparecer también en el audio que sigue, que es, piensen en el puente Pueyrredón, uh-huh, y Costequi y Santillán. Claro. ¿Cuántos eran? ¿Se acuerdan de Costequi y Santillán, Puente Pueyrredón, el comisario Fracciotti? Sí. ¿Cuántos eran los piqueteros con palos y que una banda, una banda eran? Mataron a dos, Costequi y Santillán. ¿Cuántos eran los que estaban protestando con los mapuches cuando matan a Nahuel? ¿Ocho? ¿Veinte? ¿Diez? ¿Y matan a uno? Y aparte no era una protesta, lo de Nahuel, como bien marca Julián. Digo, pero ponele, o sea, vamos a aceptar las versiones oficiales, ¿no? Estaban protestando, eran 20, 30, no, y se cargaron a uno. Sí. Se cargaron a uno y dos heridos. Y Duhalde tuvo que dejar el gobierno porque en una manifestación de decenas de miles de piqueteros con palo y con ganas de pelear, porque tenían toda la razón del mundo, se cargaron a dos. Y esto, contra 20 se cargan a uno. Digo, a ver, hagamos esta cuenta, no pase, no le pasa a cualquiera. Aún en las mejores, aún dándole la derecha en todas las condiciones que el gobierno dice que estaban pasando, que era un ataque, que era... No pasa. No pasa, señores. Cuando pasa es porque hay una intención, un campo libre o una orden determinada. Uh-huh. ¿Hay más audios entonces? Tenemos un audio más. Que ya nos estábamos despidiendo. Tenemos un audio más. Vamos a pasarlo, porque empecemos tarde. Pasémoslo. Si Julián no nos quiere echar a balazo, lo pasamos. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, que me movió, que... Tenemos que defender a los ciudadanos y tenemos que empezar a pensar que realmente el Estado tiene que hacer uso del monopolio de la fuerza, porque si no, cualquier persona te desacata la Constitución, te desacata las leyes argentinas y estamos como estamos. En el momento en que vuelve Rafael Nahuel, es discutible que estuviera atacando a alguien porque estaba de espalda. No, bueno, pero se estaba produciendo un ataque, no sabemos. Esa es la versión persona... de prefectura. No, se estaba produciendo un ataque de verdad, porque había armas del lado de ellos, había armas. Nosotros no podemos volver atrás con eso. Madre de Nahuel, que vamos a volver atrás, que hablar de dictadura. O sea, yo no dije dictadura. No, ¿atrás qué es? ¿Volver atrás a dónde? Yo dije, algunos actos parecen de terrorismo. Perfecto. Yo no dije que son terroristas. En ningún momento ni creo que sea una dictadura este gobierno. ¿Qué puede decir atrás? Volver atrás. Yo he escuchado con la misma vehemencia defender cuando se mueren personas como policías, prefectos o gendarmes. La verdad que no te he escuchado de la misma manera. Tiempo. ¿Y cuál es? Estás acusando que a mí me gusta que mueran gendarmes. No, no te estoy diciendo, diciendo, Ernesto, que hay que poner las cosas en su lugar alguna vez y que hay que tratar de ser correctos en la información. Existe el ataque, o sea, está la justicia investigando justamente la defensa a un ataque. O sea, no tiraron tiros porque sí, los ¿Según quién, Gabriela? Según, o sea, ellos mismos estaban ahí tirando. Hay armas, hay... ¿Qué armas hay? Bueno, se supone que hay armas de todo tipo. Supone que hay lanzas. No, o sea... Lanzas. Eso es, y también armas de fuego, que no sabes si... Sí, no ¿Hay se sabe. O no se sabe? No se sabe. Pero el ataque existió. Pero si alguien... Están negando un ataque, porque tiraron al aire porque se le pareció. Eso es lo que está investigando. investigando la justicia. Ernesto, un prefecto va a tirar a una persona porque sí. Ernesto, un prefecto va a tirar a una persona porque sí. Y de repente se pone nervioso. ¿Se pone nervioso por qué? ¿Porque lo están atacando? ¿Porque se pone nervioso? Traté de hablar con sentido común, por favor, te lo pido. La persona le está tirando porque sí. Hubo un ataque. Hubo un ataque, sí, bueno, se sabe. Eso no se sabe. ¿En serio? Ganaste un Martín Fierro, ponele onda, dale. ¿Te gusta Mauricio Macri? No, boludo, ¿cómo va a gustar? No, no me gusta. No, no, no, no lo voté. Es el presidente de los argentinos y este... ¿Nada te gusta? No. ¿Qué me podría gustar? Dame una ayuda, dale, ayúdame. ¿Te gusta que el tipo habla con los medios de prensa? Pero no dice nada. ¿Te gusta que no aprieta a los jueces? No te lo crees ni vos. Me jodas. Nada. No te gusta nada. No. ¿Cristina Kirchner es...? Cristina Kirchner es la dirigente más referente que tenemos hoy, es la persona más fuerte. A ver, pongámoslo de otra manera. Si Cristina no existiera, nadie me puede decir de los otros peronistas quién hubiese ocupado ese lugar. Nadie. Y no me sostienen la mirada cuando me tiran un nombre. ¿No se afanaron todos? Pero eso lo dice mi tía Elvira, uno puede decir eso. Y que otra cosa que vi cuando le entrevistaron a Cristina, casi todos, fueron indagatorias, no fueron... Le preguntan a Macri y le preguntan, ¿va a poder, señor presidente? ¿Va a poder? Hace algo un poquito más. Lo de Cristina daba la sensación que todo el establishment periodístico era como que si no había sangre no podían ir a FOPEA, digamos, no podían participar o no podían pertenecer. Bueno, me traje el anotador. ¿Qué le preguntó a Macri si lo entrevistó? Si no quiere volver a ser presidente de Boca. ¿La ves a Carrión? ¿Qué ves? ¿Qué sé yo? Es loco, ¿no? Es una buena cuentista. Yo miré que te estaba haciendo la pregunta de Cristina, de María Eugenia, para ver si te gustaban como mujeres y te fuiste a la política. Ah, si me gustaran como mujeres, a mí me gustan todas las mujeres. Sí, me seducen. ¿Qué me querés preguntar? ¿Si le daría? Ponele. Sí, sí. ¿A Carrió también? Sí. ¿A Carrió también? ¿A Carrió también? Es linda, Elisa, es linda. Se están riendo, lo estoy escuchando acá. ¿A Carrió también? Si la empresa es chica, es buena, la pyme es buena. Y dije, no, no es así, porque si no, ¿qué le estoy diciendo acá a ellos y a los que nos acompañan hoy? No crezcan, porque si vendés más de vaca loca, vas a ser malo. Y no lo tienes, ¿eh? Vaca valiente, perdón. Vaca valiente, me equivoqué. Vaca loca, le dice vaca loca. O sea, la deformación de la vaca loca. Eso pasó un poco, ¿no? De la vaca loca. Pasó. Ya nos volvías locos que no. Que teníamos las vacas locas, ¿no? Tenemos muchos argentinos locos, pero la vaca loca no teníamos nosotros. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Lo que estamos buscando es tener realmente un gasto responsable, porque no podemos seguir endeudando a la Argentina, porque es confiscar el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. No podemos seguir endeudando a la Argentina, porque es confiscar el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Ahora me lo decida. Ya me da la impresión de que me están tomando por boludo. Me acuerdo, la van a buscar, más que seguro me colgaron. Bueno, che, desacató, se me acabó la paciencia. O salen o los cagamos a tiro. Bueno, salgamos con las manos en alto. No me rindo. Acá no se rinde nadie, carajo. Como dijo Mariotto, el horno no está para bollo, para no este tipo para de amenaza. Ya se vivo, gordo. Un día de esto vamos y te cagamos un cuetazo. Bueno, qué maravilla esto que acabamos de escuchar, este compilado inconexo, pero sí estaba conectado, por lo menos por la canallez de los personajes que interpelaban, ¿no? Sí. Yo no entendí, ¿a quién le estaba hablando el presidente? No nos podemos seguir endeudando. A mí sí él me está endeudando. ¿Qué me dice? No nos podemos seguir endeudando. No sé, pero queremos aclarar una cosa. El chamuyo del endeudamiento y el chamuyo de la vaca loca, los dos sucedieron esta semana, ¿eh? Sí. No es que estamos buscando audio de hace 40 años. No es tan chido. Ahora, ¿cuántos faltan para que digan que el endeudamiento es fruto de la pesada herencia? No, que ya lo dicen. En cualquier momento la culpa... Lo deben estar diciendo, claro, sí, ya. Y extraordinario Daddy, ¿no? No, lo de Daddy, Daddy es un campeón del mundo. Chapó, y lo de Novarecio yo creo que tendría que tener cuidado, sobre todo si vuelve alguna vez a entrevistar a Elisa Carrió. Sí, claro. Porque la sacó de la cancha, pobrecita. Sí, pobre. ¿No? Yo estoy pensando... A tal punto... Por las minas, ¿cómo qué? ¿Si le daría? Sí, claro. Daddy. Sí, le daría... ¿Qué? A Carrió también. Y Novarecio dice a Carrió también. ¿Por qué? ¿Qué Daddy, integrante de los Midachi, es decir, en el podio de la incorrección. Sí, de la incorrección, de la grasada. De la, del machismo. Un duque. No, un duque. Si yo le doy a todas, a mí me gustan todas. Y haciendo un análisis de discurso muy básico, podemos decir que Novarecio le gusta, gusta a Cristina y le gusta a Vidal. Yo creo que le gusta a Daddy. Sí, creo que le gusta a Daddy. Según ya sabía alto. Que iba a salir el cavernícola este hablando de lo, pero no importa, digo lo que no importa cuáles sean los gustos sexuales de Novarecio, no. Realmente no importan. Lo llamativo es que le parezca que a Carrió no. O sea, claro. Que se sorprende, ¿cómo a Carrió también? Yo que Carrió, si me vuelve a entrevistar a Novarecio, lo primero que era darle un cachetazo. Sí, ¿cómo? Capaz que no lo entrevista. Bueno. Pero bueno, cuando tiene que volver a Fopea, como dijo Daddy, parece que tenían que llevar sangre. Qué sí, grande, maravilloso. Se los recomiendo, está en YouTube el reportaje que le hace. Es más largo, es un programa de una hora, ¿no? Sí, sí, una hora dura y es jugoso así todo el tiempo. Sacamos solamente algunas perlitas. Y también escuchábamos a Michetti poniéndose muy nerviosa, ¿no? Sí. Con Tenenbaum. Maltratando a. A mí lo, el, lo que subyace. Todo contra, ¿no? Corea del Centro. Sí, pero lo maltrata a Tenenbaum como a alguien que le debe algo. No, no es una discusión entre dos iguales. Así que Michetti le debe algo a Tenenbaum. No, Tenenbaum le debe algo a Michetti. Como quien maltrata a su empleado, para decirlo sin ambajes, ¿no? Así que le faltó decir, ¿y cuánto venís a cobrar? Claro, bien que no reclamás por los mapuches. ¿Qué es esto de repreguntar? ¿Qué es esto de los mapuches, no? Y bueno, a Novarecio también, ¿quién fue hoy? Eduardo Madeo, que le decía, ah, es fácil ser periodista, claro. Pedir que los jubilados cobren. Vengan ustedes a gobernar. Sí, vamos, córrense que vamos, ah. Quien sea, vamos. No. Nadie lo puede al hacer. Al único peor. Que por ahora nadie no le reclaman porque parece ser el que mejor justifica la paga es a Majul, ¿no? No, Luisito. Luisito, ídolo absoluto. Que como dijo Daddy, le pregunto. ¿Va a poder, señor presidente? Se acaba entre nosotros y los medios. Sí. Estuvo Julián Mayo en la operación técnica. Acá estuvo Gabriel Mariotto durante la primera hora hablando largo y tendido sobre la realidad nacional, política, policial y judicial. Sí. Y nosotros, lo de siempre, la señora Ivana Casas. Bien. ¿Queda un programa todavía? Queda un programa más, el próximo vendría siendo el último del año. Vamos a ver. Sí, yo le diría que aprovechen porque la temporada 2017 se va acabando. Y la 2018 no sabemos si va a existir, incluso. Gustavo Bulla, ¿cómo la pasaron? Yo no sé si se puede desde algún penal hacer el programa. Sí, un penal en contra. Pero seguro si no dan un penal el arquero se adelanta. Cuando no den un penal, en fin. Mi nombre es Gustavo Gordillo. Dijimos Julián Mayo en la operación técnica. Sí. Nos encontramos todos el sábado que viene a las 13 horas aquí en FM Boedo con otro Nosotros y los Medios para probablemente el último de la temporada 2017, el último programa de la temporada 2017. Bueno, hasta entonces esperemos estar en libertad. Pásenla lindo. Pásenlo lindo, tóquense, bésense, pórtense mal y avisen, qué sé yo. Adiós.